Hola, estamos en Paradigma Radio y esto es Esencias Sonoras, el programa de músicas selectas para una inmensa minoría. Hola, saludos cordiales y bienvenidos, bienvenidas a este cuarto programa de Esencias Sonoras. Comenzamos de nuevo con la ilusión y el deseo de haceros pasar una hora amena de radio. Ya sabéis que Esencias Sonoras quiere ser un punto de encuentro ecléctico en lo musical. Aquí escucharéis una cuidada y exquisita selección de músicas de todas las épocas y estilos. Algunas de ellas tal vez no muy comerciales y en ocasiones minoritarias. Minoritarias tal vez, pero de gran calidad. Y sin más, comenzamos. Con Javier Juan al control de sonido y mandos técnicos y un servidor, Rafa Martínez Guillén, a la presentación y guión del programa. Y bueno, vamos a comenzar y vamos a centrar el programa de hoy, dadas las fiestas navideñas que estamos viviendo. Este programa se va a emitir en, pues eso, en plenas fiestas navideñas, justo antes de finalizar el año. Y bueno, pues os ha parecido una buena ocasión para brindaros música centrada, pensada en estas fiestas. Y así lo vamos a hacer, pero no solo con música hecha aquí, tradicional de aquí, sino bueno, músicas de diferentes países. Vamos a traer aquí a Esencias Sonoras músicas de, por supuesto, aquí de España, un villancico tradicional por onda flamenca. Pero vamos a visitar también la isla de Puerto Rico, Venezuela, Estados Unidos o Brasil. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar ya y lo vamos a hacer con fuerza. Desde la llamada Isla del Encanto, la islita caribeña de Puerto Rico, Borinquen, en el idioma taíno, indígena. Allí viven las Navidades como en pocos lugares, os lo puedo asegurar, porque he tenido la gran suerte de vivirlas en alguna ocasión. La música es sin duda una de las grandes protagonistas de estas fiestas y sin duda, desde hace unos años, este tema es uno de sus temas más emblemáticos. Vamos con la Sonora Ponceña y este tema, A Comer Lechón. Let's go. Ahí estaba el gran Luisito Carrión cantando con la sonora ponceña, orquesta de salsa, en funcionamiento desde el año 1954. Su nombre se debe a que, bueno, es originaria de Ponce, la segunda ciudad de la isla, está al sur de la islita, una ciudad preciosa, la recomiendo visitar cuando vayáis, si algún día tenéis la ocasión de estar por la isla. Toda la isla es maravillosa, a mí me encanta, soy un fan de esa isla en la que tengo grandes amigos, familia, vaya, amigos, amigas, claro, y gente muy, muy querida. Bueno, pues con la Sonora Ponceña, que sigue en activo, van cambiando los cantantes, estuvo Quique Luca como fundador, pero está su hijo, que sigue ahí, y siguen sacando discos y temas siempre muy interesantes. Bueno, pues de Puerto Rico nos vamos a venir ya aquí un poquito a España, a ver, a sentir un poquito lo tradicional, y lo vamos a hacer con un villancico flamenco. Un villancico flamenco que lo vamos a dejar en manos de uno de los grandes, si no el más grande, vaya, creo que es el más grande, el gran Camarón de la Isla. Vamos con este villancico flamenco, Camarón, y ahora os cuento alguna cosita al respecto de este tema. A la guitarra, Tomatito. Qué bueno. Ya os dije, era cortito, pero pensé que valía la pena que lo escucharais. Es un extracto de un programa de televisión, La Puerta del Cante, 1990. Y ahí estaban José Monje Cruz, Camarón de la Isla, al cante, y José Fernández Torres, Tomatito, a la guitarra. Contaros un poquito, los dos van a aparecer seguro en próximos programas, pero bueno, voy a aprovechar hoy para hablaros un poquito de Camarón. De Tomatito ya seguro que saldrá y hablaremos de él, pero Camarón, que yo estoy seguro que todos lo conocéis, cantaor de etnia gitana, nacido en San Fernando, Cádiz, en el 50, fallecido lamentablemente muy temprano en Badalona, Barcelona, en el 92. Fue el más revolucionario, pero sin dejar de lado los canones antiguos y la esencia pura del cantejondo gitano andaluz. Toda una leyenda, vaya. Ya os digo, hablaremos mucho de él en próximos programas. Únicamente contaros como anécdota, si alguien no lo sabe por aquí, que su apodo fue dado por un tío suyo de nombre José, debido a su delgadez, su pelo rubio y piel blanca, que en su opinión le hacían parecer un camarón. Así que bueno, con esta anécdota nos vamos al siguiente tema y nos vamos a ir con otro grande, tal vez de los cantaores actuales, pues el más conocido y el más grande. A mí me encanta también, como el otro, son los dos excelentes. Y lo vamos a hacer también, claro, escuchando un villancico por Pablo Flamenco, por Campanilleros. Un tema que lleva por título A la puerta de un rico avariento, en la voz del gran José Mercé. Qué bueno, ahí estaba este otro gitano magistral, José Soto Soto, José Mercé, al cante, a la guitarra Antonio Higuero. La grabación es de un programa también de televisión de la Nochebuena Andaluza del año 2019. Bueno, contaros un poquito de José Mercé, que creo también que lo conocéis todos. Nació en 1955. Descendiente de una larga saga de cantores gitanos de su Jerez, de la frontera natal, en concreto del barrio de Santiago, un barrio flamenco 100%, lo aseguro también. He tenido la suerte de ambular por sus calles en muchas ocasiones y se respira flamenco en ese barrio, vaya que sí, en sus peñas. Otra anécdota que os comento de... al igual que Sabéis que los flamencos suelen tener sus motes. Ya os comenté antes la de Camarón. La de José Mercé, el nombre le viene dado porque de niño cantó en la Escolanía de la Basílica de la Merced de Jerez. Está ahí, nada más entrar en el barrio de Santiago, como decía. Bueno, pues ahí Antonio Gallardo le puso ese nombre artístico de José Mercé. Bueno, esto hay que levantarlo un poquito y con esta belleza, pero un poco tristona, que nos ha dejado José Mercé, con ese a la puerta un rico avariento, vamos a levantarlo y nos vamos a ir de Andalucía, de España, nos vamos a ir para Venezuela, casi nada. Y lo vamos a hacer con un grupo que a mí me encanta. Un grupo que comenzó precisamente haciendo música en ritmos típicos navideños, en concreto un ritmo que ahí se llama la gaita zuliana por el estado de Zulia, de Venezuela. Su capital es Maracaibo. Así que bueno, vamos con el grupo Guaco, con este Aguinaldo Maracucho. Ah, que sí, estoy seguro que estáis ahí moviendo las piernas, gozando con este grupo Guaco, esta orquesta venezolana fundada en 1962 por los hermanos Aguado. Ahí sigue Gustavo Aguado cantando, en la actualidad el grupo sigue vigente. Creo que ya no desde su Venezuela original, creo que están asentados en Miami, pero bueno. El caso es que el grupo sigue haciendo... en ocasiones esta gaita navideña, Aita Sudiana, pero vaya, básicamente haciendo salsa, aunque ellos han creado un estilo en sí mismo, salsero, muy original, a mí me encanta, es una de las bandas de salsa más originales que hay para mí en el panorama salsero. Lleva más de 40 álbumes de estudio, así que es, bueno, es uno de los grupos más prolíficos de ese país y sin duda del género salsa. Y bueno, me apetece seguir. Vamos a seguir con Guaco, porque tiene un tema que grabaron en su momento, en el año 91, con un grupo se llama Proyecto M, y viene a decir, a solicitar así a las claras que lo invites a casa para ir a pasar las Navidades, en este caso pasar las Navidades en Puerto Rico. Así que bueno, vamos a unir otra vez estos dos países con la excusa de la salsa, con la excusa del buen rollo, el buen ambiente y el baile, con este Invítame a tu casa de Guaco con Proyecto M. Quiero cantar Puerto Ra con el corazón. No vale la pena sufrir por amor. Deja tu pesar, basta de llorar. Para el año nuevo todo cambiará. Invítame para tu casa. Ahí estaban los Guaco con Proyecto M pidiendo que los invitaran a su casa, a tu casa, a pasar las Navidades y a gozar. Digo, de verdad que es una gozadera aquello en Navidades. Ahí el güiro, la pandereta se unen y más instrumentos y se forman unas fiestas increíbles, de casa en casa, de parranda, cantando, bailando. Vaya, muy, muy, muy, muy, muy lindo. Muy bonito. Bueno, pues de Venezuela vamos a ir, nos queda cerca, vamos a cambiar país, sin irnos de Sudamérica, nos vamos a Brasil. De ahí vamos a escuchar un tema precioso navideño, veréis, en la voz de la gran Joyce, luego os hablaré un poquito de ella, Joyce Moreno. Un tema que veréis, es para envolverlo en papel de regalo. Se llama Obeliño, viejo. Anoiteceu, o sino gemeu, e a gente ficou feliz a rezar. Papai Noel, bem assim, felicidade. Eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem. Bará, ó, ba, ba, bum, ba, ba, ó, dirundô. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Bem assim, felicidade. Eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem. Qué bonito, de verdad. Una delicia este Obeliño, el viejo de Joyce, la cantante Joyce Moreno. Nacida el 31 de enero de 1948, esta cantautora y guitarrista brasileña que registró su primer trabajo como cantante en el año 1954, o sea, nada, a los 6 añitos ya estaba ahí, dale que te pego, ya en los escenarios, cantando en los estudios de grabación. Desde entonces, pues os cuento que se ha producido más de 45 discos, un par de DVDs y ha escrito casi 400 canciones y, bueno, tiene 4 nominaciones a los premios Grammy Latinos en 2000, 2004, 2005 y 2010. Sigue en activo y sigue deleitándonos, como lo ha hecho ahora con este tema, Obeliño. Bueno, pues de este tema brasileño, la voz de Joyce, vamos a pasar a un tema que a mí siempre, bueno, me ha gustado, es como el tema que identifica la Navidad de alguna forma, ¿no? Para mí. Y creo que para mucha gente. El tema lo vamos a escuchar en una versión muy especial, que a mí también me ha encantado de siempre, del gran trompetista norteamericano Chet Baker, y lleva por título A Silent Night. Vamos con él. Qué bonito, de verdad. Esta Silent Night, esta noche de paz para nosotros. Castellano. Como os decía, para mí tal vez el villancico más identifica más a la Navidad. O uno de los que más, sin duda. Bueno, pues aquí está el gran Chet Baker. Yo creo que cualquier aficionado de jazz aquí seguro, todo el mundo lo conoce. Y los que no también, porque en su momento fue considerado como el James Dean del jazz, ¿no? Fue realmente muy, muy conocido. Y a veces por cuestiones ajenas a lo musical, ¿no? Tuvo una vida un poco bueno, vamos a llamarla singular. Incluido su fallecimiento en Ámsterdam. Él nació en Oklahoma el 23 de diciembre, justamente el día antes de Nochebuena, en 1929, y murió en Ámsterdam en unas circunstancias, como digo, muy extrañas, en 1988. Os recomiendo todo el álbum es magnífico. Aquí estaba Chet Baker, tal vez no estaba en su plenitud física, para tocar la trompeta no hay grandes alardes técnicos, agudos, no va todo en un nivel medio, pero muy, muy introspectivo, me parece muy, muy íntimo, muy, y creo que ahí lo da todo en esta grabación, en la que estaba también al saxo alto Christopher Mason, que está sonando ahí detrás mío, al bajo Jim Singleton, a la batería Johnny Vidakovic y Mike Peller al piano. Bueno, pero esto no podemos dejar que se ponga tristón y que nos invada la nostalgia navideña. Vamos a animarlo ya y lo vamos a hacer volviendo a Puerto Rico, ahí donde está el sabor, ahí donde las navidades se gozan. Y vamos a ir con este tema que es todo un clásico de la salsa y un clásico ya en la isla, es un clásico navideño, es como un villancico más. La fiesta de Pilito por el gran combo de Puerto Rico. Gozar lo último, la cosa está bendito. ¡Ay, bendito, ay, bendito! ¿Qué dicen en Puerto Rico? Vaya, ahí estaba ese tema que, como os he dicho anteriormente, es todo es un himno navideño en la isla, en ese estado asociado de Puerto Rico. En la fiesta de Pilito, el Gran Combo, el tema de Luis Cruz, aparecía en el álbum Nuestra Música, el año 1985. ¿Y qué os puedo hablar del Gran Combo? Yo creo que aquí en España y donde quiera que me escuchéis, es súper conocido. Es, bueno, como la referencia absoluta de ese país, de esa isla. Un grupo fundado en 1962 por Rafael Itier y que sigue vigente, sigue en activo, han ido cambiando las cantantes. Muchos años Charly Aponte, que era el que cantaba este tema, Jerry Rivas, antes otros, ahora otros, seguirán habiendo, y estoy seguro que como institución que es, seguro que seguirá. Bueno, pues de Puerto Rico vamos a volver a España, vamos a volver a Andalucía, y lo vamos a hacer con otro villancico, Palo Campanilleros, cantado por un grande del flamenco, el sevillano José Menese. Scott, José Menese, a la guitarra, Antonio Carrión. Carrión. Vale. Estaba la Virgen cosiendo y cantando sentada ahí al sol. Llamó al niño y el niño no estaba, y atribuladita la Virgen quedó, pero apareció. En el templo adoradores y obispo le enseñaba el dogma de la religión. Un como una alegría. A los pies de Cristo se vi y no cae. Jesucristo la cogió del suelo, le besó la sala y voló otra vez, pero no se fue. Que en el hombro divino de Cristo se quedó arrullando, llena de placer, tortolita. Ahí estaba José Menese Scott, se conoció sin más como José Menese, al cante y Antonio Carrión a la guitarra, en esta grabación del 2004 de un programa de televisión, La Nochebuena Andaluza. Bueno, me ha parecido interesante destacarlo, este cantador sevillano, nacido en la Puebla de Cazalla. Nacido en el 42 y muerto en su pueblo también, en el 2016. Porque, bueno, me gusta José Menese. Yo sé que no es del agrado de algunos aficionados, tal vez porque, bueno, fue un cantador muy comprometido socialmente y bueno, pues tal vez tuvo algunas actuaciones, tomó algunas decisiones que no fueron del agrado de algunas personas, pero bueno, a mí como artista me gusta este tema que nos ha dejado y aquí ha estado. Espero que lo hayáis disfrutado. Y bueno, vamos a continuar porque no queremos que la Navidad sea tristona y sea toda nostalgia. Vamos a mover otra vez el cuerpo, vamos a animarnos y vamos a volver con la isla de Puerto Rico. Conforme empezamos, pusimos puntualmente. Ahora vamos a ir finalizando ya con este aguinaldo puertorriqueño de Lucecita Benítez. Bye. bonito, gozando aquí con la gran lucecita Benítez, su voz cristalina, limpia, a mí me gusta, me encanta. Sí, Lucester Benítez Rosado, también conocido como Lucecita, nacida en Bayamón, Puerto Rico, que a sus 82 años, creo, tengo entendido que sigue cantando puntualmente. Así que bueno, ahí está su voz, que nos ha transportado a esa bella isla y nos ha puesto a bailar, a disfrutar. Y bueno, vamos a ir finalizando porque nos acercamos hacia la hora de programa y hay que ir cortando y me sabe fatal porque yo estaría aquí poniendo música navideña, da para varios programas. Este año, nuestro primer año aquí, van a ser dos. El pasado tuvimos a Marisol Membrillo presentándonos su disco Villancicos. Sonaron varios temas de ese álbum, de su banda Membris Band. Y bueno, hoy hemos tenido este específico ya con temas exclusivamente navideños relacionados con la Navidad. Y bueno, pues ya el siguiente programa ya estará en el 2025, se emitirá en el 2025, el 4 de enero. Es que bueno, vamos a aprovechar, ya os deseamos en el anterior programa, pero ahora de nuevo que paséis unas felices fiestas, unas navidades llenas de paz, de felicidad y de salud, sobre todo de salud, y que las disfrutéis, que es lo importante. Vale, eso es lo más importante. Si además con salud, genial. Que no, pues ya llegarán tiempos mejores. Seguro que sí. Así que bueno, vamos a despedirnos ya con el tema que comenzamos, como ya viene siendo habitual. El tema que escuchamos al principio del programa era titulado Christmas Waltz, vals navideño. Estaba interpretado por un músico que ha sonado anteriormente, y no por casualidad, Chet Baker, el trompetista norteamericano, y en este tema está acompañado por Wolfgang Nagelsmith. Es extenso, dura un poco más de 7 minutos, y con él pues nos vamos a despedir el programa, a despedir el año, no las navidades, porque posiblemente saldrán a colación en el próximo programa, porque aún estaremos en el periodo navideño, pero bueno, os cuento un poquito de este disco, algo de los músicos. Ahí está Chet Baker, por supuesto, a la trompeta, Wolfgang Nagelsmith al vibráfono, Nicolas Tilo a la guitarra y flauta, Gunther Lantz y Rocky Crower al bajo, Pierre Dos Santos a la guitarra también y Edith De Santos a la percusión, batería. Si mis datos no fallan. Lo importante es que lo gocéis. La canción es del año 1987. A mí me parece una música preciosa, llena de encanto, y con ella pues nos vamos a despedir este programa navideño, deseando, como decía, mucha salud y que lo disfrutéis. Felices fiestas, feliz Navidad para todos y para todas. Cuidaros mucho. Thank you.